Bienvenidos, amables oyentes, este miércoles 19 de noviembre a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones junto a sus seres amados. El capítulo 4 nos está abriendo algunas indicaciones para que nosotros tengamos una vida de humildad, de sabiduría y de tranquilidad, y no de contiendas, porque, como tú decías en el día de ayer, lamentablemente las contiendas no están en el mundo, sino llegan también a la familia, al núcleo tan cercano, y son tan terribles porque cuando se producen en ese círculo hacen mucho daño, especialmente a los hijos, que salen con algún estigma a veces, ¿no es cierto?, odiándose entre ellos. Es difícil, pero él está hablando justamente ahora en el capítulo 4, del 2 al 4, algunas cosas que quizás deberíamos considerar con mucha tranquilidad. Claro que sí. Bueno, dice desde el versículo 2 en adelante: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué fuerte cuando dice almas adúlteras, ¿no? Bueno, siempre esto ha estado presente en las Sagradas Escrituras. Recordemos el Antiguo Testamento, que siempre decía que Israel adulteraba. Claro, cuando se volvía a los ídolos, cuando dejaba de seguir al Señor y ellos volvían a la idolatría, el Señor los amonestaba por medio de los profetas, diciéndole que ellos habían adulterado. Y hoy día también existe el adulterio espiritual, cuando nosotros teniendo una relación con el Señor, recordemos que en la Biblia habla de que la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, y la iglesia la constituimos nosotros. Cuando la iglesia entra en relación con el mundo, es una relación ilícita, y ahí se habla de adulterio espiritual. Bueno, básicamente está hablando acerca de personas infieles a los votos matrimoniales cuando se enfoca la palabra adúlteras, pero aquí en esta relación con Dios, vuelvo a la idea de que en realidad nosotros en algún momento hemos hecho algunos votos para acercarnos a Dios, le hemos prometido, ¿no es cierto?, ser fieles, y estamos siendo adúlteros, estamos cambiando, estamos siendo fieles a eso que nosotros prometimos. Y alguien podría decir, entonces no prometo nada para no ser infiel. Sí, pero por el otro lado, recuerde usted lo que hemos hablado acerca de lo que es la humildad, el caminar, el ser bondadoso, el tener la sabiduría del cielo, porque la sabiduría que no viene de lo alto produce todo este tipo de problemas que se están mencionando aquí. Entonces lo que Santiago está tratando de impulsarnos o llevarnos o a advertirnos es que gocemos esta comunión linda y grata con Dios y con los hermanos en un ambiente de una sabia, voy a ser redundante, quizás sabia sabiduría que viene de lo alto, porque eso nos va a hacer felices. Y uno tiene que pensar que muchas veces, Horacio, y esto es cierto, cuando la mente no anda en buenos pensamientos, de alguna manera también el cuerpo se resiente, y a veces muchas de las enfermedades que padecemos son producto quizás de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de lo que estamos actuando de esa manera. Ahora, es fácil caer en lo que nos está diciendo Santiago acá, en caer en una relación con el mundo. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos preocupados de lo que piensan los demás de nosotros. Creo que lo principal sería que nos importara lo que piensa Dios de nosotros. Si tenemos una buena relación y estamos en paz con Dios, lo demás viene por añadidura. No tenemos por qué preocuparnos de los demás, pero vivimos pensando, fíjate, está tan metido en el mundo el asunto de la fama y fortuna, que todo el mundo gira en torno a eso, la fama y fortuna. Ser populares, que la gente diga algo bueno de uno. Entonces, por eso se entra en relación con el mundo, y a veces se olvidan los principios que hemos conocido en las Sagradas Escrituras a fin de estar bien con el grupo que me rodea. Ahora, esta expresión que aparece acá, amigo del mundo, ¿no es cierto? Almas adúlteras, ya hemos visto que esto es una infidelidad, un voto que hemos hecho nosotros, especialmente en el matrimonio, pero también en la relación con Dios. Pero ahora cuando habla amigo del mundo, uno dice, bueno, ¿y quién es el mundo? Porque en realidad nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿A qué está referido justamente cuando Santiago dice amigo del mundo? O sea, hay dos caminos que Dios ha puesto en la vida de las personas. Uno que nos lleva a la vida eterna, a la santidad, y uno que es perversión y que es el camino que Satanás quiere que sigamos. Y Dios nos invita a seguir el mejor camino. ¿Quiénes están en el camino de Satanás? Son aquellos que están en el camino del mundo, voy a decirlo así. Entonces, cuando los miembros de iglesia que afirman ser leales a Dios, ¿no es cierto?, que han hecho votos para serle leales a Dios, anhelan de alguna manera seguir en el otro camino también, o sea, andar en los dos caminos, esto trae un conflicto en la mente y en la persona y en quienes nos observan, porque dejamos de alguna manera a Dios en segundo lugar, y eso es peligroso. Dios debería estar siempre en primer lugar, debería ser el inicio de nuestra vida, el inicio en la mañana y el término también del día, y la conversación diariamente estamos caminando en este mundo, porque no nos vamos a separar. Cristo dijo, yo quiero, ¿no es cierto?, que ellos sigan en el mundo, yo lo que quiero es que los cuide del mal, pero que permanezcan en el mundo, porque allí serán luces, serán personas que ayudarán a otros a salir de esa condición que los lleva a la perdición eterna. Y fíjate lo que dice el pensamiento que nosotros encontramos en el mismo capítulo 4 de Santiago, donde dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Interesante pensamiento, y creo que es lo que nosotros debemos aspirar. No ser soberbios, sino ser humildes. Pedir que el Señor nos ayude a tener la humildad de nuestro Señor Jesús. Creo que tenemos que hacer dos cosas: pedir esa humildad y observar al Señor Jesús para tratar de ser como Él. Ahora, cuando tú hablabas del asunto de adúltera en relación a, perdón, el Antiguo Testamento es muy cercano. Esto también, cuando tú decías de Israel, del pueblo que adulteró, ¿no es cierto? Fíjate que en Jeremías, leyéndolo fuera de contexto, como que uno no lo entiende, pero cuando hablamos de esto del adulterar, ¿no es cierto?, de la infidelidad que a veces se tiene, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Refiriéndose al pueblo, a esa nación. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. ¿Qué es lo que está haciendo? Está repitiendo en este caso Jeremías la tendencia a separarse de Dios, de hacer las cosas incorrectas, no obedecer los preceptos que él ha dado. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué dice, habla de lo alto ahí, de los montes? Precisamente porque en los montes ellos adoraban, tenían los altos, ahí donde ponían los ídolos. Claro. Y ahí iban a adorar. Por eso que el Señor dice ahí que ellos van y cometen adulterio ahí. Al adorar un ídolo, ellos están adulterando, están dejando de lado a nuestro Señor. Bueno, es gráfico las expresiones de Santiago como también de Jeremías. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué hay en usted que lo hace digno de la salvación? ¿De qué manera su respuesta le ayuda a percibir la gran necesidad de gracia en su propia vida? ¿De qué forma la cruz, y solo la cruz, responde a esa necesidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.